Telefónica con Carlos Justo, DT de Unión de Villa Iris. El equipo que está comandando la zona sur de la Liga Cultural de Fútbol con puntaje ideal, ¿no? 6 fechas, 6 partidos ganados y una cantidad de goles realmente muy, pero muy llamativa. Carlos, buen día de Radio Carmes, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, decía recién, 6 partidos jugados, 6 partidos ganados, un arranque y una mitad ya de torneo apertura más que ideal para Unión de Villa Iris. Sí, la verdad que sí, muy muy contento por eso, hemos arrancado muy bien, pero bueno, como vos dijiste, son 6 fechas, pero es la mitad del torneo recién, así que, tranquilos nomás porque falta bastante. Bueno, este fin de semana visitan Argentino de Regueira, que es el inmediato perseguidor, y es un partido muy importante porque pueden seguir con ventaja en caso de empatar, pueden estirarla y quedar con una buena diferencia a favor, o de perder pueden perder justamente el liderazgo, ¿no? Es un partido en el que hay bastante en juego de cara a la apertura. Sí, sí, como vos decís, un partido muy importante porque creo que Argentino desde el vamos es el candidato y creo que lo sigue siendo por ahora. Más allá de esa pequeña diferencia que sacamos nosotros por el empate de ellos, pero yo creo que se puede dar un lindo partido porque son dos equipos que proponen y que salen a jugar, así que se puede dar un lindo partido. Después, a veces también hay que ver la tabla que tenga cada uno, pero bueno, es como decís vos, nosotros si ganando podemos hacer una buena diferencia, o empatando, ampliarla un poquito, y que puede ser importante, pero bueno, sabiendo que es un muy buen equipo y es una cancha difícil también. Ya hace un tiempo que sos técnico de Unión de Villa Iris y te quería preguntar en qué ha variado por ahí el equipo de este año al de años anteriores. No, es un equipo muy parecido. Se mantuvo gran parte del plantel. Le hemos ido agregando en este año que pasó, que por ahí no tuvimos tanto resultado, pero hemos ido agregando algunos chicos del club, y bueno, se han cambiado dos o tres nombres que la verdad que nos han dado también, han andado muy bien, así que más o menos la idea sigue siendo la misma. A esta altura no te voy a preguntar el objetivo de en sí, porque ya estás obligado a pelear el torneo, ya como arrancaron, pero ¿cuál era el objetivo cuando arrancaron el campeonato, antes de saber que ganaron 6 partidos seguidos? No, yo conozco bien a los jugadores y más o menos conocía también los refuerzos que traíamos y sabemos que era un equipo que desde los nombres bien armado, por ahí un plantel corto, pero desde los nombres un buen plantel. Después, bueno, hay que tener a veces un poquito la cuotita de suerte que a veces hace falta pero bueno, objetivos no nos pusimos, pero sí sabemos que se armó un buen equipo. Así que después se habló de ir partido a partido y no pensar más allá de lo que es cada mes. Bueno, el año pasado hicieron un buen torneo provincial, ¿no? Hicieron un buen torneo provincial, era la primera participación de Unión de Villa Iris y tuvieron un muy buen papel. Por ahí imagino que la idea será volver a clasificar y tratar de por lo menos igualar esa campaña. Sí, la verdad que sí, que fue muy muy lindo. Muy buena experiencia, más allá después que no terminó tan bien, fue una experiencia muy linda, en mi caso, ser exjugador, hincha, exdirigente, me tocó ser DT y ganar el primer torneo y poderlo clasificar por primera vez, la verdad que es muy lindo y seguramente que me gustaría ver otra vez a Unión participando de un torneo como ese. Carlos, ¿cómo te gusta que juegue Unión de Villa Iris? ¿Cuál es el sistema y la idea de juego? Nosotros proponemos, tenemos un equipo para jugar por el piso, para mover la pelota, para atacar. Después depende también a veces del rival, si te lo permite hacer o no, pero por lo general salimos en todas las canchas a buscar el partido. Creo que tenemos un equipo para eso y hasta ahora hemos afrontado todos los partidos igual. Bueno, hay un jugador como Matías Alonso de Armiño, que es el goleador y que en todas las temporadas se viene presentando así arriba en la tabla, y hasta estuve espiando un poquito que es goleador en el fútbol sala en Bahía Blanca, ¿puede ser? Sí, este año está jugando futsal en Bahía. En Bahía Blanca. También es goleador, también lidera la tabla. Está goleador Matías. Sí. Bueno. Tenés un jugador ahí de fútbol sala dentro del equipo, ¿no? Imagino que es de esos jugadores que está siempre atento al pase atrás, al toque corto. Sí, Matías es un jugador que tiene mucha picardía justamente de fútbol 5 y de potrero. Es un jugador de buen porte, de buen físico, que aguanta mucho la pelota y que cuando gira tiene el arco siempre entre ceja y ceja, así que es un jugador que la pone al piso, que le gusta pisarla, que juega, la verdad, juega muy bien. Muy bien. Carlos, no es un 9 clásico por ahí, claro, sí, de sí. Lo que uno está acostumbrado a ver, porque él sale a jugar poco fuera del área, no es tanto de eso, pero un jugador que juega muy bien. Y hace muchos goles aparte, porque estas últimas temporadas siempre ha estado ahí en la tabla arriba. Sí, siempre está haciendo goles y bueno, y aparte también está muy bien acompañado y muy bien respaldado, ¿no? Por el resto del equipo. ¿Qué otro jugador así, otro punto alto podés destacar, además de Armiño, por ahí? No, yo creo que justamente es Unión, más allá de Armiño, que mete muchos goles, también encuentra goles en los volantes, y es un equipo que es muy parejo en el rendimiento. Creo que eso es lo que más hace rendir al equipo, más allá que tiene algunas individualidades. El rendimiento parejo de todo el equipo es lo que lo hace estar donde está. Después, obviamente, sí. Valentini es muy importante, el mediocampo es muy importante, tenemos ahí muchas variantes, pero bueno. Sí, Honorio, Barrientos han hecho goles también. Sí. Este año sumamos a Chepare Borda, Videla, que ya estaba, que siempre es importante. Claro, es muy parejo. Y la defensa también, por ahí hicimos algunos cambios ahí, pero se complementa muy bien. Carlos, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Kermés. Felicitaciones por lo hecho, porque va muy bien Unión de Villa Iris allí en el campeonato, y bueno, lo mejor para lo que sigue. Bueno, muchas gracias. Sabemos que falta 5 fechas en un torneo corto, es mucho, y tenemos algunos partidos muy difíciles, como el del domingo, y también sabemos que tenemos que ir a la cancha de Independiente, la última en la cancha de Rampla, así que creo que el torneo todavía está muy abierto. Bueno, gracias. Un abrazo grande. Bueno, allí la palabra, bárbaro, la palabra de Carlos Justo, técnico de Unión de Villa Iris, equipo que va puntero, invicto, 18 puntos en 6 fechas jugadas, y tiene que jugar con el segundo.